De la jornada, condiciones meteorológicas. Buenas, Itala. Me río porque Karina Grana Fasor, que va a salir en un ratito nada más, me dice algo de que le sale que yo tengo una relación con ella en el Facebook. No, no, les juro que yo no toqué nada, mi querida Karina. A ver, ahora me voy a fijar bien, pero ya veo que... la tiene Karina Grana Fasano, a ver, pásemela, pásemela. Hola, Karina, ¿cómo va? Hola, Berito, ¿cómo andás? ¿Qué sale? ¿Que yo tengo una relación con vos en no, el Facebook? No, no, que tiene una relación, yo te preguntaba con quién. Ah, no, sí, ya tengo una relación. Obvio. Ya lo sabe todo el mundo, no voy a poner, pero me hizo asustar, dije, ¿qué pasó? No. Se lo voy a llamar a Mark Zuckerberg, ¿qué está haciendo, por favor? No voy a ser, no voy a ser como las chusmas que dirían, ¿y usted? No, bueno, mi querida, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, estoy trabajando acá. Ay, me imagino, me imagino. Que me llamen. Muchas gracias por la exquisita torta que me regaló. Bueno. Muchísimas gracias. Martín Rueda no la probó porque le íbamos a traer, pero yo le expliqué algo. Que yo no le traje al otro día porque no puedo traer la torta a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Claro. Si ya está cortada. Y pensé porque usted no fue a mi cumpleaños. Pobre, no, sí, yo sé por qué no fue, se le complicó bastante. Pero no le podía traer la torta si ya estaba cortada a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, medio como que... Bueno, ya haremos otra y la llevo para allá. Bueno. Pero esta vez me encargo yo de llevarla. Ahí está, ahí está. Ya tenemos fecha además. ¿Cuándo viene? ¿Usted cuándo viene? Y yo, no sé, no sé. No voy a andar diciendo eso públicamente, cuando voy, ¿no? Claro, no, mejor no. No. Mejor no. Si quiere la vamos a recibir todo con un cartel ahí a la terminal. Bueno, bueno, dale, como suele ser, que piden así. Ahí está. Saludándome. Vamos a buscar un móvil y si no mandamos a un movilero de la radio. Bueno. Y con el cartelito que diga Karina Grana Fasano. Perfecto. Y usted viene con las tortas, claro. Sí, sí, sí. Y si no, un lindo chico que vaya con un ramo de flores. Y bueno, también. Y un cartel. Eso vamos a hacer. Cuando le pase no va a creer, no va a poder creer este momento. Bueno, pero el tema es que no me, por las dos no se cambia el color de pelo, no, así la puede reconocer. No. Bueno, Cari, ¿qué vamos a cocinar hoy? Bueno, hoy le decía a Julieta, una torta especiada de manzana. ¡Ay, qué rico! Que si se come tibia es mucho mejor porque es riquísima. Y es algo mucho más simple porque se hace en un solo paso. A ver. Así que, bueno. También se puede comer de postre, ahora me estoy acordando, porque, por ejemplo, a mí me gusta comer la tibiecita con una bocha de helado, de vainilla o de americana, es espectacular. ¡Qué rico! Así que, bueno, yo te voy diciendo más o menos todo, porque esta vez es simple. Vamos a usar como medida tazas, pero no las tazas, ¿viste? Esas, las tazas grandotas que vienen ahora, las tazas de que cuando yo era chiquitita, esas tazas que se usaban con el platito. No sé, vos sos mucho más joven, pero... No, sí, me acuerdo. ¿Qué le pasa? Martín se ríe. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ríe? Esa taza es la medida, porque si haces la otra taza es como que va a quedar muy desproporcionada la torta. Ajá. La tacita esa que tenía el platito, la tacita de café con leche, esa es la medida. Y si no, te puedes ir a un bazar y comprar la medida, viste, que sale, no sé, menos de 20 pesos. Debe salir, viene taza, la claro. Media taza, un tercio y un cuarto. Bueno, empecemos con la taza. Listo. Bueno, entonces pones en un molde que puede ser sabarín, que es el que tiene el tubo en el medio, o redondo. Sí, el sabarín. El sabarín. La parabólica, dice Martín. Bueno, de aproximadamente unos 24 o 26 centímetros el molde redondo. Sí. Le pones azúcar en el fondo, que puede ser azúcar rubia o el azúcar común, azúcar blanca. Cortas tres manzanas verdes. Sí. Que son las que se usan para cocinar. A mí me gusta sin pelarlas. Me gusta tratar la piecita. Así no puedo. Así no puede, Martín, por favor. No, yo le estaba a preguntar si manzana roja o verde. No, verde. Verde. Muy bien. Bueno, la manzana como quieras. La pelás o no la pelás. Pero me cortás tres manzanas bien finitas. Sí. Y las pones, las vas superponiendo prolijamente para que quede más o menos todo de la misma altura. Sí. En todo el molde. Y después procedes a lo que es la mezcla, lo que va a ir arriba de eso. Muy bien. Es una torta invertida, en realidad, que después hay que dar la vuelta. Ajá. Bueno, entonces mezclas 120 gramos de manteca. Sí. Que tiene que estar, bueno, a temperatura ambiente. Una taza de azúcar, que yo la prefiero negra. Puede ser blanca si no te gusta, pero el azúcar negra le da un colorcito y un sabor particular. Dos huevos. Sí. Ralladura de un limón y una naranja. Una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada de miel, media taza de coco rallado, media taza de avena y una y media taza de harina leudante. Siempre tamizada la harina, ¿no? Y si te gusta, le pones una cucharadita de canela, se la adicionás ahí a la harina leudante, que también le da un sabor muy rico. A mí me gusta, y gente a la que no le gusta la canela, bueno, eso lo obvia. Sí, no lo olvides. Toda esta mezcla la haces, bueno, obviamente que de a poco vas mezclando, a medida que vas agregando las cosas, vas mezclando. Queda una pasta bastante, no queda chirle, queda más bien algo consistente. Entonces, bueno, eso después lo echás sobre la base esa de manzanas que hiciste y lo emparejás, porque ya te digo, al no ser chirles, como que te queda, viste, así medio durito. Entonces la vas emparejando para que quede toda la misma altura en el molde. Y lo mandás a horno moderado a suave, más o menos entre 45 minutos y una hora. Vos, viste, vas, ya a los 45 minutos podés ir sacándola y ves, le pones el palicito, viste, un palicito de brochet o un cuchillo, de última lo clavas así, ves, sí, sale limpio, ya está, y si no, le falta un poquito. Pero te digo, es deliciosa. Y bueno, muy nutritiva por todo lo que tiene miel, avena, coco. Muy rico, además. Así que ya te la voy a hacer. Ay, Karina, me encantó, la verdad que sí. Pero cuando usted venga a hacer la cara a la tarta, no sé si vamos a poder salir al aire. Porque lo que me están haciendo reír aquellos dos que están del otro lado. Pero lo vamos a poner a prueba. Bueno. Un día vamos a cocinar acá y vamos a hacer que... De repostería todavía es más difícil cocinar. Bueno, en un estudio de radio, les digo. No, seguro, aparte en repostería hay que ser exacto. Exacto. Con cocina salada no, podés variar, podés agregar algo, pero en repostería hay que ser exacto, porque si no, te falla la receta. No, y además si le pones un poquito más de leche, por ejemplo, no se te cose. Claro, claro, claro. Bueno, Cari, exquisito, con X de la X. Bueno, claro, por eso hay que exagerar. Claro. Así que espero que la hagan. Bueno. Si la hacen, escríbanme para decirme por lo menos, me bueno, fue rica, fue una porquería, no hables más a la radio. No, está bárbaro, lo que pasa es que yo quedé callado durante todo ese lapso de tiempo porque me agarraba la boca para que no me ría, porque los chistes que hacían aquellos dos que están del otro me lado, imagínense, se imagina bien porque ya estaba por caer como condorito más o menos. Bueno, Cari, te mando un abrazo grande, bueno, y después esperamos la receta vía Facebook. Bien, bien, bien, otro para ustedes entonces, un beso grande. Gracias, buen Karina, Karina Grana Fasana, nuestra Karina Gil, como también la conocemos, con esta exquisita tarta de manzanas que vos también podés hacer cocinando acá con los bichos de radio.